Madrid Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. El Ayuntamiento de Castellón propicia actividades de hipoterapia para niños y niñas discapacitados en el Pony Club. Para conocer mejor esta iniciativa, tenemos al otro lado del teléfono a Natividad Adelantado Catalán. Ella es el responsable y presidenta de Pony Club. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos, Natividad, ¿qué es Pony Club? Bueno, Pony Club es una escuela sin ánimo de lucro que se dedica a la equitación, para que los niños y las personas que no conozcan mucho o que quieran conocer lo que es el mundo del caballo puedan acercarse y conocernos y participar en la equitación. ¿Por qué estas actividades de hipoterapia para niños y niñas con discapacidad? Sí, mira, nosotros desde que montamos el Pony Club, una de las parcelas en las que nos especializamos fue en la de terapia con los caballos. Y hoy en día la terapia con los caballos vale muchísimo dinero, y entonces a través del Ayuntamiento, el Patronato de Deportes, hemos llegado a conseguir poder hacer terapia para niños con alguna discapacidad durante la semana, y con apoyo de los institutos, un instituto de Benicàssim y otro instituto de Villarreal. Es en colaboración con los institutos, porque para hacer la terapia con una persona sola no puede realizar terapia. Claro. Se necesitan por lo menos 3 personas por animal que realiza el trabajo. Con una persona sola no se puede. Se necesitan 3 personas. Y entonces los grupos de niños que vienen son de un centro que se llama Gaeta Huguet, de otro centro que se llama Serrano Suñer y de otro centro que se llama Peñeta Rocha. Entonces vienen 10 niños cada vez. Entonces, si vienen 10 niños, necesitamos 3 personas por niño. Claro. Entonces, si no tenemos el apoyo de alguna persona o alguien que sin interés ninguno nos ayudara, no podríamos realizar esta terapia. Entonces, los chavales de los institutos que hacen aquí unos módulos que ellos estudian para ser guías ecuestres, para ir por el campo, para hacer excursiones a caballo, que hacen aquí también los estudios, pues una de las parcelas es la colaboración para poder hacer la terapia con los niños. Fabuloso. ¿Y qué beneficios en Natividad aporta la hipoterapia a estas personas con discapacidad? Bueno, según la discapacidad que tienen, a veces tienen unos beneficios u otros. Por ejemplo, hay niños autistas que la relación con el caballo, a través del caballo, nosotros somos meros transmisores o meros colaboradores. La relación es la relación del niño o del adulto, más el niño, con el caballo. Entonces la relación es de ellos, nosotros solo somos apoyos. Entonces esa relación hace que el niño llegue incluso a hablar y a comunicarse y a llegar a tener, como están encerrados tan dentro de ellos mismos, pues entonces llegan a abrirse e incluso comunicarse con las personas, que eso es muy importante. Luego los niños, por ejemplo, con síndrome de Down, que tienen otra discapacidad diferente, pues con ellos se tiene que realizar otro trabajo diferente, y también se llega a conseguir que puedan llegar incluso a realizar equitación adaptada, que es equitación, realizar ejercicios de equitación, pues de doma, de salto, que es para ellos es una realidad importante el poder hacer estas cosas. Y luego hay niños con parálisis cerebral, niños que tienen que estar en una silla de ruedas porque no pueden caminar, y el estar encima del caballo les permite un desplazamiento autónomo que ellos consideran que realizan ellos mismos, que no van con la silla de ruedas, sino que ayudan al caballo a ir hacia adelante, que el caballo les aporta unas sensaciones especiales para que ellos crean que son ellos los que están haciendo ese trabajo. Y también les ayuda muchísimo a que su columna, que está siempre en una posición que no es erguida, pueda erguirse y pueda muscular perfectamente para que ellos tengan una posición mejor. Sabemos que el caballo es un animal fantástico, pero ¿cómo se comporta realmente con los niños? Tú que lo estás viendo día tras día en actividad, ¿qué vínculo se crea? Yo no sé por qué, ni no lo sabemos el por qué. Ellos tienen una sensibilidad especial con las personas que tienen alguna discapacidad, sí, sobre todo con los niños. A veces vamos nosotros los adultos o los que convivimos con ellos y nos acercamos a ellos y el carácter es diferente a cuando se acerca un niño con discapacidad. Fíjate. A veces nos acercamos con un niño con una sillita de ruedas y le acercamos la silla y al niño a la cabecita para que lo acaricie o lo toque y el caballo está completamente quieto. No se mueve para nada, lo deja que lo toque, que lo acaricien, que en cambio nos acercamos nosotros y a veces no nos dejan ni que nos acerquemos. Curioso, ¿verdad? Sí, y además es que estos caballos, fíjate que tenemos 10 ponis, sí, 10 ponis para los niños que están acostumbrados a que los niños estén con ellos continuamente. Y luego tenemos 4 caballos grandes que también son especiales para poder hacer la terapia con alumnos un poquito más mayores. Y son caballos que tienen que tener una sensibilidad especial. Con todos los caballos tampoco se podría hacer la terapia. Claro. Pony Club comenzó con estas actividades terapéuticas en el año 95. Sí, cuando empezamos cuando hicimos el club, instalamos el club, no donde estamos ahora, sino que estábamos ubicados en la carretera Almazora, y luego ya nos vinimos a la zona donde estamos ahora, al Camino Caminás, y siempre hemos estado haciendo terapia. Una de las parcelas que tenemos es terapia con personas con alguna discapacidad. Hay que destacar el aspecto lúdico de esta actividad y, por supuesto, también hay que decir que, bueno, ya lo has dicho tú, que estas actividades mejoran las condiciones físicas y de coordinación, ¿verdad?, de los chavales. Sí, sí. Además, la sensomotriz, la coordinación sensomotora, la coordinación de la psicomotricidad fina, que nosotros no nos damos cuenta, pero con los ejercicios que hacemos, que es lo que tú has comentado, más lúdicos, que da la impresión que estamos jugando, jugamos con pelotas, jugamos con movimientos de las manitas, de los bracitos, jugamos con aros, jugamos a pasar unas barras, y los niños no se dan cuenta de que están haciendo un ejercicio que luego va a repercutir pues en la coordinación también oculomanual. O sea que suele, según la discapacidad que tiene cada alumno, se trabaja para que ellos luego tengan sus propias vivencias y coordinaciones mejor que se suele tener sin hacer este trabajo. Muy bien. ¿Estas actividades se desarrollan durante todo el año, Natividad? Durante el periodo escolar. Nosotros las hacemos durante todo el año a gente que viene particular, a niños y adultos que vienen particular, pero durante todo el curso escolar las realizamos con los alumnos de los centros escolares. Bueno, pues en este caso hay que dar la enhorabuena a Natividad, adelantado, catalán, y por supuesto darte las gracias por ayudarnos a conocer un poquito mejor la hipoterapia, una actividad que ha propiciado el Ayuntamiento de Castellón, y seguiremos pendientes de otras iniciativas que tengan que ver con el mundo de la discapacidad. Natividad, muchísimas gracias, insisto. Gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días. Escuchas OIT Radio.